metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Diabolus y música, el tritono, el intervalo del diablo. Dicha disonancia estaba considerada en la Edad Media como una ruptura y un conflicto a evitar, según el tratamiento musical de la época, ya que dificultaba su entonación para el canto y se le consideraba un intervalo de sonido verdaderamente siniestro, por su efecto disonante que rompía con el ideal de lo perfecto y lo divino. Tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media prácticamente todos los aspectos, tanto filosóficos como artísticos, se regían por un estricto y cerrado sistema teocrático, es decir, todo confluía hacia Dios, y todo se explicaba desde el punto de vista de lo divino, como causa lógica de todas las cosas. Diabolus y música. Diablos y música nuevamente en el aire, programa número 80. Bienvenidos al intervalo del diablo. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas ahora noches. Sí tenés ahora que sí decir buenas noches. Noches. Ahora no cabe el, bueno, miren, no sé a qué hora lo van a escuchar. No, hay un horario, es de noche, así que, ¿cómo te va? Bien, a mí muy bien. ¿Todo bien? ¿Y a ti? A mí me va bárbaro, no se ve. Bueno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo. Buenas, ¿cómo va? Perdón, rompí. Yo estoy operando y rompo, ¿no? Y es la emoción. Es el colmo, es el colmo. Bueno, bien, contento de que estén arrancando hoy. Le hacía falta el heavy metal a los viernes y a Mixtape Radio, así que se celebra. Bueno, bienvenidos entonces a este espacio. Yo estoy más que contenta, más que feliz. Así que nada, arranque. Bueno, y fue todo un año verdaderamente, un abrir y cerrar de ojos, porque en 20 días, no menos, hoy es viernes 5 de sí, marzo. Así es. En 15 días se cumple exactamente aproximadamente un año de que se detuvo el planeta, por lo menos en esta parte del continente, en esta parte del territorio nacional. Sí, en realidad en la historia de la humanidad, porque más o menos sí, arrancaron sí, antes, fue, en Wuhan y en Japón habían arrancado, claro, en noviembre, la diciembre. La ola desde allá hacia sí, acá. Sí. Sí, sí. Acá nunca va a llegar, dijeron. No, claro, sí, sí, sí. Andá a preguntarle a los muertos. ¿Te acuerdas que estábamos todos pendientes de cómo venía el primer, cuándo se iba a infectar la primera, claro, persona? ¿Cuándo? El número cero. Era toda una cosa así, era complicado, súper complejo, pero bueno, llegó y... Súper complejo descubrimos a los 2 o 3 meses. Sí, porque, totalmente. Nah, es un resfrío, es una gripecinia. Sí, igual hay gente que todavía lo sigue tratando de esa manera, viste, es que es complicado. Y son los que sí, ningunean la vida, son los que bueno, ningunean la vida y que son gente que está de más. Que cada uno se haga cargo de cómo toma la vida, como bien vos decís, Richard. Así que... así es, si es por hacernos cargo, acá estamos haciéndonos cargo nuevamente de Diabolus y Música en el Aire. Bueno, todo el año anterior... pasamos grabando a modo artesanal en casa, los audios, mezclando la música, como si fuera un podcast, lo subíamos a las redes. Cuento el que, bueno, si regularmente nos seguís, sabés cómo es el asunto, uh-huh, pero digamos que al iniciar esta nueva etapa es como que todo nuevo, todo nuevo. Somos vírgenes de vuelta. Ponele. Todo de vuelta. Eso sonó muy raro. Eso sonó muy raro. Pero bueno, vamos a portarnos bien. Estamos en una radio nueva. Que 10 minutos nos vamos a portar. 10 minutos. Sépanlo. O sea, que no nos digan al final, che, muchachos, ¿saben qué? Gracias por los servicios prestados. Gracias, esto fue una buena idea. Ah, volvió la pandemia, A sí, casa, a casa. Que no se puede, Los clausuraron, llaman a un inspector y no nos dan, sin que decirnos nada, nos echan al demonio. Bueno, téngannos paciencia porque nos estamos adaptando y es raro, de... nos faltaba la espontaneidad. La interacción, la más que totalmente, nada. La espontaneidad no tanto porque tan espontáneos no somos, pero sí la... Que vos decís que yo no te voy a pisar mientras vos hablás y esas sí, cosas, bueno, olvidate. Ay, Dios, para que hablé. Olvidate. Decís faltaba que a mí no eso, me gusta hablar. La interrelación entre dos seres humanos, dialogando y hablando de las cosas que más les gusta, que es en este caso la música pesada. Totalmente. Por suerte. Así que... La música pesada programada para hoy va a ser variada, hay de todo un poco. Tenemos nuestras dos secciones fijas, que es la colaboración de Sandra Luca con su aporte, no sé con qué nos va a sorprender hoy, más o menos sé cómo viene la mano. Después tenemos lo de Sergio Rodríguez, el vocalista de Lesa Humanidad, vocalista de Morgue. Tremendo vocalista. Que también está aportando su sapiencia musical, presentando bandas, recomendaciones o redescubriendo bandas que tuvieron sus 5 minutos de gloria y quedaron en el olvido. Bueno, él está acá para traerlas de vuelta a la vida, como si fueran unos zombies. Así es. Entonces, no sé si quiere escuchar 10 temas juntos, a ver qué proponés, qué decís. Y yo que vos arrancaría. Vamos con el arranque musical. Vamos con el arranque musical, totalmente. Yo traje algunas bandas que ya habíamos armado y eso. Vos tenés, también elegiste tu música. Me quedó un montón de música en el tintero. La verdad fue raro porque de todo el espectro que yo podría... Viste que yo soy medio reventada y rebuscada con sí, la música. Todavía no encontré dónde apretar para que sea el freno. Olvídate. Pero porque es eso. Digo, ¿y qué pasó? Y la verdad que elegí cosas que este año algunas pasaron, otras no, pero que pusieron el punto en un montón de situaciones y sensaciones que me pasaron, o bandas que de verdad me sorprendieron, o simplemente tenía ganas que arranquemos hoy con mucho pum para arriba, más allá de que a mí me gusta la música tranqui. Dos cosas quiero marcar de tu selección musical. Primero, me cagaste la cortina, la banda de la cortina. ¿En serio? Y segundo, coincidimos en el... Sabes que yo te quiero, Richard, ¿no? Coincidimos en la misma... En la misma banda para la apertura, porque yo también había pensado, digo, es una banda contundente, es una banda chocante, la vas a ver en vivo y te pasa por encima como una aplanadora, aparte el vocalista es amigo. Pero eso no tiene nada que ver. Para mí sí. No tiene nada que ver. Aunque escuchame, no hubieras conocido al vocalista, si te hubiera cabido la banda, la gente lo hubieras que tiene poder igual. Hace vacunar a sus amigos, ¿por qué yo no voy a pasar la música de mis amigos? Bueno, ya está, listo, guata. Nada, acabo de deschavar qué banda es. Guata, ¿cuánto le pagaste a este muchacho? Se acabó la magia, ¿no? ¿Cuánto le pagaste a este muchacho? No, pero reitero, fue uno de los shows que en estos últimos tiempos a mí me recontrapegó, más allá de alguna que otra fecha que también fue fuerte, no solo por la puesta, no solo por la música, sino por la puesta en escena, porque claro, aparte apostaron a toda una cuestión operística y teatral, tiene connotaciones que van mucho más allá de lo que suena, sino que habla de las letras, habla de un momento muy actual. Es como si Alice Cooper hiciera death metal. Tal cual, pero con una banda de la hostia, de verdad, porque con death metal. Sí, y con todas las letras. Exactamente. Con una banda que suena súper ajustada, músicos de trayectoria, con mucha experiencia en el escenario, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar más si ellos crearon la obra de arte y lo arruinamos con estas palabras? Totalmente, inmundas. Igual yo tengo una reseña, tengo algo para leerles. A lo suyo entonces. Así que bueno. En un momento en donde la escena death metal metalera necesitaba aire renovado pero sin perder las raíces de género, aparece Matanza, allá por el 2008. Inspirados en las películas Slayer de los 80, Masacre de Texas, Las Colinas Tienen Ojos, Viernes 13, la banda integrada por Guata en las voces, ex Pandemia, Andrés Alarcón, ex Pandemia también en guitarras, los hermanos Vallejo en guitarra y batería y Horacio Míguez en bajo, debutan sobre los escenarios con Destrucción, aún mucho antes de la salida de su disco debut titulado Parte 1. La matanza está por comenzar. El álbum que se hizo esperar dejó más de uno sin aliento, con típicos machaques de death metal de la vieja escuela. El disco fue grabado en Virtual Studio y masterizado por Emiliano Obregón. ¿Le suena a Emiliano Obregón? Alguien conocido. Bajo la producción artística, por supuesto, siempre de Matanza. El álbum cuenta con la participación de artistas como Emiliano Obregón, como ya bien lo nombramos, Lorien, Jorge Moreno de Serpentor y Silvio de Encor en el track 6, no, perdón, 8. A esto le siguieron importantes shows, pero con toda una puesta en escena también importante. O sea, no se quedaron ahí solamente. Inclusive, el primer video que grabaron de este trabajo fue Panic Attack. Luego de algunos cambios de formación, comienzan a grabar su segundo álbum a mediados del 2012. Se meten de lleno en la mente de un asesino. Los recovecos que esconde la locura, la desolación y la muerte. De ello, nace parte 2, El Silencio Salud, que tanto nos hace falta a nosotros en este momento. Villalba nuevamente estuvo a cargo del arte y esta vez cuentan con la participación especial de Gabriel Schultz, Nicolás Salvarrey y Cayetina. En la introducción del track 1. El disco ve la luz en mayo del 2013 siendo un éxito rotundo. Así nomás. Mientras la banda continúa con shows por todo el país y en una fecha exclusiva con Cannibal Corpse en Perú, en Lima, comienzan a planear el videoclip para el track A Decapitar, que se estrena a finales del 2013. En el 2017 ve la luz El Orfanato, que es la parte número 3, o sea, el tercer disco de ellos. Vamos a repasar quiénes son los Matanza. Está Guata en la voz, Norberto Oviedo en guitarras y rítmica, Nini Carvajal en guitarra rítmica y líder también, Julián Rodríguez Barrios, a quien le mando un gran abrazo, en el bajo, Martín Soria en batería y Piru en sampler y synth. El jueves 31 de octubre del año pasado, y por eso hablo de que este es un show que a mí de verdad me pegó y bastante de lleno, los Matanza hicieron una presentación en un lugar bastante conocido acá en Cava, en Capital, a donde no solo apostaron a una puesta en escena increíble, con muchos efectos especiales, con toda una ópera teatral, sino que además arrancó Hito Minore, que también es un conocido escritor de la escena, con una poesía y con versos así de este tinte. Y eso nos rompió la cabeza. Vos estuviste en ese recital, Richard. Así que vamos a arrancar. Yo elegí un tema de Matanza para pasar justamente de el último trabajo que hicieron. Vamos con Matanza. Diablo sin música. Y así sonaba Matanza, Matan S.A., Psicología de una Mentira, de la tercera parte de la trilogía que vino, que craneó Wata desde el inicio, desde la parte 1, que él ya tenía pensado cómo iba a ser la 2 y cómo iba a ser la 3. Realmente, aunque lo vean a Wata así como lo ven, lo que no apuestan dos pesos por él, sale todo de superversamente. No, pero a ver, tiene toda una. Está todo perdón, craneado. Wata es tremendo. Sí, es real lo que decís. Vos por ahí lo ves y decís, hola, ¿qué tal? Y de hecho es un tipo sencillo. Yo no tengo tanto trato como vos, pero de lo que hablan los tres álbumes, sí, es tremendo. Totalmente. O sea, no estamos hablando de destrucción, aguante vieja. No, tiene mucha base, es bastante sólido. Tiene un mensaje más que social y político. Wata no es ningún tonto, pero ni desde el vamos. Así que. Si a eso vos le agregás buena música, si a eso vos le agregás que el tipo va más allá de lo musical, nada, me pareció que Matanza era la banda con la que teníamos que empezar. Su música es de choque para como nosotros. Hacía falta una inyección así como fuerte. Como nosotros. Ahora que los conciertos están empezando regularmente, vas a encontrar shows los fines de semana. Matanza ya se presentó en dos oportunidades en la localidad de Claypole, tierra de donde la mitad de la banda es oriunda, zona sur, o por lo menos Wata. Y ahora creo que tenían una otra fecha agendada, pero no la tengo acá a mano porque la señora de las fechas me parece que no trajo nada. No, porque la señora de las fechas, que arrancó en esta radio haciendo las fechas, en la otra vieja edición del otro programa que teníamos, nada, hoy imprimió un montón de cosas, es nuestro primer programa, estoy emocionada. Soy un ser humano, estoy re emocionada de empezar otra vez. Así que, no, muchachos, tengan paciencia que el próximo programa sí vamos a tener una cortina, vamos a tirar las fechas de toda la semana y así igual, vamos a ir haciendo programas. Si querés ir a ver una banda y nada, hacé como hace todo el mundo, metete en internet, o sea, demasiado servida están las cosas, muchachos. Bueno, pero a veces es necesario a la gente decirles, che, mirá que el sábado toca tal banda, el sábado toca tal otra, no todo el mundo puede. Tengo una hija y la estoy criando, más no. Bueno, pero vos, ahí yo tengo 4, ya se criaron solos, son mucho más grandes que tu hija. Sobra el tiempo, que, entonces. Por supuesto, ¿no ves que no hago nada y me rasco todo el día? Soy una mujer multiorquesta, dejémoslo ahí. Cosas interesantes que vamos descubriendo en las redes y las traemos acá para compartirlas. Mal Petrosa habló sobre los comienzos de Creator. El cantante, guitarrista y líder de Creator, Mal Petrosa, habló con la revista Kerrang sobre los inicios del grupo y extractamos algunos momentos de esta interesante charla. Las traemos aquí a la mesa. ¿Qué tal esa? Y te escuchamos. ¿Cómo fue el primer concierto? Éramos adolescentes, teníamos como 14 años. Ni siquiera teníamos un nombre, simplemente éramos parte del Centro Cultural Juvenil en el que ensayábamos. Nos dijeron que teníamos que dar un concierto y preparamos un repertorio con canciones de Twister Sister, Judas Priest, algunos temas nuestros. No fue nada profesional, pero funcionó. Después tocamos otro concierto y otro hasta que nos ficharon y grabamos el primer disco. Cuando grabamos el primer disco, habríamos tocado como 3 o 4 conciertos. ¿Cómo fue entrar al estudio habiendo hecho tan poco como banda? Nuestro llamado management de entonces, que era básicamente un amigo, envió una cinta a Noise Records y a SPV, Noise, y nos fichó. Cuando recibí el mensaje dije que no estábamos preparados. Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza. No éramos profesionales. ¿Cómo íbamos a meternos en el estudio para grabar un disco? Pero todo el mundo estaba tan emocionado que decidí que lo intentáramos. Se puede escuchar en Endless Pain la chapucería que debía sobre todo a que... ¿Qué se debía? Sobre todo a que no habíamos tocado demasiado en directo. Así que nos vimos en 1985, todavía muy jóvenes. Y habiendo hecho 4 conciertos en un estudio profesional para hacer un disco. Y el tipo del estudio se reía de nosotros. No fue de mucha ayuda. Lo único que hizo fue conseguir una guitarra. La guitarra que tenía en aquel entonces estaba siempre desafinada. Así que contactó a un músico de rock profesional de Berlín que trajo su guitarra y pude grabar el disco afinado. ¿Hubo algún momento en el que te diste cuenta de que esto podría ser tu vida? Eso fue cuando estaba en el instituto. Fui a la escuela de negocios en Alemania y de repente apareció este plan. Teníamos el manager que trabajaba para Noise y quería que empezáramos una compañía de management para tener las cosas más organizadas. Recibimos una invitación de nuestra banda favorita en aquel momento, Voivod. Querían que abriéramos su gira americana. No lo podía creer. Teníamos que elegir. Así que le dije a mi profesor que me iba de gira. Me dijo que no podía hacer los exámenes si me iba de gira. Así que dejé el instituto e hice la gira. Desde ese momento nunca he hecho nada, por decirlo de alguna manera. Se convirtió en mi trabajo de forma natural, pero es un trabajo, pero no es un trabajo, es una pasión. Tuve mucha suerte por tener la oportunidad de hacer esto. El 10 de abril de 1992 se presenta por primera vez en Argentina Creator en el escenario de Halley, sobre la avenida Corrientes, ya extinto, ese lugar no existe más, y nos pasó por encima como un Scania, para nuestro regocijo. Y no pudiendo creer el show que estábamos viendo entonces. Ubicate en el tiempo, año 92, primera, creo que era la segunda banda, que primero ya había venido Sepultura. Y para esa época, después vino Stadium, cuando hicieron la gira del álbum Renewal, abrió Nepal, abrió Vibrión. Y bueno, y la sana costumbre de pasar cada tanto y visitarnos y nunca defraudar. 13 álbumes en estudio. Unos 6 o 7 discos en vivo, varias compilaciones, muchos EP y discos compartidos. La última semana de febrero salió una compilación que saca el sello Noise para celebrar los años que la banda estuvo en él. La compilación incluye canciones raras, pistas en vivo, remixes y un folleto de 20 páginas de fotos raras y nunca antes vistas. También se lanza una caja de lujo celebrando la discografía de Noise, de Creator, e incluye los 6 álbumes publicados en el sello, además de un libro, un DVD, cassette y una memoria USB con la figura de la mascota, esa que aparece en Como Sol. Wow. Eso es un muñequito, hago yo la seña como si me pudieran ver, claro, así de este tamaño, que lo abrís al medio y tenés el pendrive. Sí, están buenísimos. Todo eso alojado en el Guillotine Box Set. Y lo último en estudios que graba Creator es en marzo del 2020. Sacan un single digital del tema 666 World Divide. 666, mundo dividido. Toda mi vida no he creído en nada más que en mí. A través de mis ojos he visto el cielo, he visto el infierno. Toda mi vida he sido el estigmatizado. Sepan que no creeré las santas mentiras, integridad de la diversidad, clavado en el crucifijo, unidad de lealtad, en nuestros corazones todavía existe. El mundo está en llamas, la gente dividida, trae de vuelta el fuego interior, el mundo está en llamas, pero estamos unidos bajo el 666 ardiendo en el cielo. 666, World Divide, Creator, en el intervalo del diablo. I'm heavy metal con sabor a stoner rock y hard rock, con una inclinación fundamental hacia el universo de la filosofía mapuche plasmada en sus letras y mucha de su filosofía de vida. Y, desde luego, una visible herencia familiar para contar historias más del lado del malón que del patrón estanciero. Conjugados en la trayectoria de sus integrantes formados en varios espacios metaleros anteriores, son parte del mix que conforma la creación de los antiguos. Avernal, Cruz Diablo y Saurón, ¿recuerdan? Son parte de toda esta herencia. Pato Larralde es sobrino del notable folclorista José Larralde, por si alguien no se dio cuenta, y tomó esta visión de la inmensidad geográfica de la Argentina, que también ha retratado su tío, pero también nociones de Atahualpa Yupanqui. Además, le sumó un estudio preciso y detallado de los parámetros con los que los pueblos originarios consideraban que estaban regidos el mundo. La banda comenzó a darse nombre entre los shows, festivales como el Noise Ground Festival, por ejemplo, y encuentros entre grupos stoner. A fuerza de un poderío notorio y una densidad sonora en la escena del metal local que se debía a este público. En varias ocasiones, el Pato ha dicho públicamente que si bien Saurón era la banda con la que él había transitado la escena durante muchos años, esta banda, Los Antiguos, era la banda que él tenía como garage, era la banda que a él le gustaba. El Pato Larralde en voz, David Lapalucci en guitarra, Sergio Conforti en guitarra, Pablo El Ouija en batería y Mou en el bajo. El debut discográfico fue con el EP en el 2013 con Simple. 2 años después llegó Madera Prohibida. Y el primer LP fue grabado por Sebastián Manta en los estudios de La Nave de Oxford y mezclado por Nelson Pombal en los estudios Nofer. Madera Prohibida, dicen las malas lenguas, que se debe al nombre de una guitarra comprada por David, que estaba hecha con una madera de un árbol en extinción y la misma fue incautada y luego devuelta. De ahí el nombre de este trabajo. Esa guitarra volvió y rompió oídos, como por supuesto debe ser. Vamos a escuchar, los voy a dejar solamente con la música, no hay mucho más, hay mucho más para decir, pero no más que en este caso. Yo elegí un corte de la segunda placa de Los Antiguos, así que vamos con el tema, vamos. Diabolus sin música. Traigo un proyecto muy nuevo, que técnicamente no es una banda, ya que no es un grupo de músicos aún, sino que Yersinia es la creación de un guitarrista y cantante de Perú llamado Ryder. Todo comenzó en 2020, en plena pandemia de COVID y en el marco de una densa y misteriosa circunstancia personal donde su protagonista principal, hastiado en su vivir, en un pueblo con pocas posibilidades de llegar a algo, decide hacer lo que más le gusta. En realidad, lo único que verdaderamente le apasiona, que es hacer metal, más precisamente thrash. Dicen que la música salva, y lo sé por propia experiencia, y creo que en esto coincidimos muchos. El heavy metal, en todas sus formas, nos ha acompañado en los momentos más oscuros y nos ha ayudado a canalizar dolores del alma que si no los hubiéramos procesado, de alguna forma nos habrían destruido. Cito lo que una vez me dijo Alejandra Barrere, conductora de este programa, y así se lo transmití a Ryder. Nadie escucha heavy metal porque sí, por algo elegiste esta música, así como tenemos claro que no es una moda, sino una filosofía de vida. Podríamos estar mucho tiempo disfrazados de seres normales, pero ninguna máscara dura tanto tiempo y si durara toda la vida, seguro no fue vida. En el caso de Ryder, mucho de sus vivencias surgen a través de sus canciones, de sus letras, de sus interpretaciones, de su voz. Escuchemos un tema y después les cuento algo más de la corta pero prometedora historia de un músico sin futuro en un pueblo olvidado por el tiempo y la evolución. Lost on Your School es el tema de Yersinia que acaba de pasar, donde nos habla de la realidad de muchas personas que viven en forma automática, como textualmente dijo su autor, cegados, adaptados a la vida rutinaria. Esta canción es una de las dos que ya fueron publicadas, que forman parte del que será su disco debut, titulado Confined in Time, que se halla en etapa de composición. Están grabadas en forma casera y no poseen quizás un excelente sonido profesional, pero por algo se empieza y Ryder ya planea para la próxima canción contar con una mejor tecnología e inclusive con un videoclip. Queriendo saber el origen del nombre, supe que Yersinia es la bacteria que provoca la mortal enfermedad conocida como peste negra, llamada así debido a las manchas que se producen en las partes del cuerpo afectadas por la gangrena. Esta enfermedad fue la protagonista de otras más terribles pandemias, y hoy es el nombre de este particular proyecto. Según palabras del mismo Ryder, quería que se llame peste negra, pero la bacteria que generó eso es la Yersinia. Dicen que el metal está muerto, pues la Yersinia representa la muerte. Y así se transformó en algo que está avanzando, pero para demostrar que el metal está más vivo que nunca. El arte de tapa presenta la imagen de un rostro con signos de peste negra, con las cuencas de sus ojos vacías, a través de las cuales se vislumbran tonos amarillo-anaranjados. Apenas la vi, la primera impresión fue una invitación a ver más allá, a traspasar ese impactante semblante oscuro que, a mi modo de interpretar, sugiere dos lecturas. Lo que se ve a través de esos espacios vacíos puede significar un hermoso atardecer o el más doloroso infierno de un ser atormentado. Para que puedan ir siguiendo los pasos de Yersinia, los invito a seguirlas en sus redes sociales. Tanto en Facebook como en YouTube la encuentran simplemente como Yersinia. Agradezco a Hugo Ferrer, conductor de En la Boca del Lobo, por presentarme a la banda y a Ryder por su buena predisposición para aportar esta data. Para cerrar esta reseña, escucharemos el otro tema que también está disponible en YouTube. Suena Yersinia en Diablo sin Música con Church of Depravity. Diablo sin música. Así pasó entonces el bloque de Sandra Luca y su selección musical. Tenemos programado, son dos secciones fijas que vamos a tener todos los programas, con la música que elijan, así como lo mencioné al principio, Sandra Luca y Sergio, el vocalista de Lesa Humanidad, de Morgue, con música extrema. Así que, en la continuidad, ¿qué tenemos? Tenemos una banda que nos envió, como siempre, la gente, como lo he hecho durante toda la pandemia, a quien también les quiero dar las gracias, Ewa Martínez, del sello Dark Angel Promotions, que siempre nos envía sus bandas y las gacetillas. Así que en este caso vamos a hablar un poco de Rise to Zero, que es una banda mexicana. Vamos a hablar un poco del segundo álbum que ellos están publicando ahora. Han sacado ese álbum el 25 del 11 del 2020, llamado Jator. Y les cuento un poco la historia. La traducción de la palabra Jator es dar las almas a las aves, una práctica funeraria originaria del Tíbet, en el cual el cadáver de un ser humano es cortado en zonas específicas y dado a los buitres, ya que los tibetanos creen en la reencarnación. Por lo tanto, no es necesario preservar el cuerpo, ya que este solo es un contenedor para las almas, y al morir deben regresar los elementos a la naturaleza. Rise to Zero toma esta creencia de un modo personal, convirtiendo Jator en su forma de renacer, explorando más en lo musical, incorporando un sonido más inclinado al black metal, sin perder la melodía que los ha caracterizado desde el primer álbum Falling Sky en el 2013. Las líricas continúan la temática antirreligiosa, por supuesto, adhiriendo conceptos ocultistas y de una forma aún más personal e íntima. Abordan la percepción de la vida y la muerte en diferentes conceptos religiosos. Rise to Zero está conformado por Aldo en voz, guitarra y bajo y programación, y Miguel en guitarra, bajo, teclados, orquestación y programación. Hablamos de dos multiinstrumentistas. En este caso yo elegí, para que ustedes tengan un paneo de lo que es esta banda, el quinto corte de su último trabajo. Vamos con Rise to Zero de Untold. Thank you. Diabolus in Musica. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio del programa. Como ya lo venimos haciendo todas las semanas, recomendando una banda vieja o nueva que me parezca que es merecedora de que se le dé una oportunidad y una buena escuchada. Hoy vamos a cambiar de continente porque hemos recomendado bandas de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Pero hoy vamos al continente asiático, específicamente al país de la India, un país que la verdad que no que yo me acuerdo no tiene muchas bandas de metal, ¿no? Son muy pocas, seguramente, y la mayoría de la gente prácticamente no conoce ninguna, pero hoy una banda de thrash metal vamos a recomendar de nombre Amorphia. Desde el 2012, 9 años, sacaron un disco independiente en el 2018, y el año pasado, en el 2020, sacaron un disco titulado Merciless Strike, realmente muy muy bueno. Escuché así por casualidad, no me llamó la atención la tapa, y bueno, le pegué una escuchada y realmente me sorprendió. La tapa obviamente muy al estilo de las bandas de thrash de los 80, así, una temática, igual las letras hablan de eso, de holocausto nuclear, muerte, guerra, etcétera, ¿no? Una tapa con mucho de esa época. La banda practica un thrash metal muy en la línea de las bandas alemanas. Tiene mucho de Sodom, del Sodom viejo. La voz es prácticamente igual a Angel Reaper. Cosas de Destruction, Assassin, ese tipo de bandas, ¿no? Thrash muy a los palos. buenísimo, que no baja nunca, todos los temas iguales, así que para cabecear todos prácticamente. Es muy, muy buen material. Obviamente calculo que será muy difícil de conseguir, ya que una banda de la India, ¿no?, que llegue un compact de ellos hasta acá. Pero bueno, ojalá que se reediten en algún sello más conocido y podamos hacernos alguna copia física. Fue editado por un sello, pero pequeño, calculo, de aquellos lados. Así que, pero bueno, creo que es una banda que se merece un poco de atención y a tenerla en cuenta, ¿no?, para un tercer trabajo. Vieron que siempre una banda va creciendo y capaz que en un próximo trabajo con un mejor sello tal vez llegue a más lugares. Pero realmente es muy recomendable esta banda, Amorphia de la India, Merciless Strike. A los que les guste el thrash de los 80, la verdad que la van a pasar muy bien. Así que espero que les guste, disfrútenlo y nos estamos viendo la otra semana para alguna otra recomendación, ya que están saliendo muchas bandas nuevas muy buenas y si no, rescataré alguna del olvido que hace ya varios años para volverla a traer para escucharla. Saludos a todos, cuídense y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. Lo disfruten. Hola, tenemos una gran noticia. Así comienza esta gacetilla. Para la postproducción y la mezcla de nuestro nuevo disco Black Waves, seguiremos trabajando con nuestro buen amigo Roy Zeta. Así arranca el comunicado de Tomorrow Outlook, banda que derrama calidad por todos lados. Roy ha producido algunos de nuestros discos favoritos de todos los tiempos, con Bruce Dickinson. También ha trabajado con Rob Halford, Judas Priest, Halloween, Yngwie Malmsteen. Perdón, señor Yngwie Malmsteen, porque a ver si me hace juicio. Yngwie Malmsteen. Así como nuestros amigos de Aria, la banda rusa, para aquellos que no la conocen. Musicalmente estamos en la misma onda y tenemos grandes expectativas de que Roy lleve este álbum a un nivel superior. Roy también tocará la guitarra en 5 canciones del disco. En breve tendremos más noticias. Noruega los saluda. Sí, esta banda de heavy metal llega desde el Ártico Norte, Noruega, formados en 2007 por Trond Nicolaisen y Andreas Stedset. Y a partir del 2018 suman a Øystein Hansen y tienen 2 trabajos editados. Un álbum que se llama 34613, no lo digo en inglés porque da vergüenza, y A Voice Unheard, una voz desconocida, este último del 2018, donde es mezclado por el afamado Roy Zeta. Y este trabajo tiene la particularidad de contar con The Norwegian Air Raid Siren, Tony Johansen, ¿por qué no le dicen el vocalista de Thunderbolt directamente? Totalmente. Y el metal god alemán Ralf Schäfer de Primal Fear. Sus increíbles y variadas voces realmente se complementan uno al otro durante todo el álbum. También homenajean a 2 de sus mayores influencias, Bruce Dickinson con el tema Dark Side of Aquarius y Aria en el tema Slave to the Evil Force. Ambas canciones fueron grabadas en colaboración con 2 de los principales miembros de Aria. Aria, que es de Rusia, la más grande y más famosa banda de heavy metal que se tenga a memoria. Mientras esperamos el próximo paso de esta banda, escuchamos un tema de este trabajo del 2018. Atención, porque el disco producido por Roy Zeta, pero no mezcla ni mastering, producción musical, va a ser un golazo. Esta banda, este trabajo del 2018, es el que le da nombre a su último álbum, A Voice Unheard. Vamos a escuchar en el intervalo del diablo el tema que va a presentar Tomorrow Outlook. Thank you. Bueno, y esta heavy cortina está anunciando que ya estamos conectados con Walter. Walter Alessandro Costa, directamente desde Lima, Perú. No, creo que hoy no estabas en Lima, ¿no? Walter, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? No sé si se me escucha bien. Sí, sí, te estoy escuchando un toque bajo, pero acá ahora me suben el retorno. El operador está laburando a full, encendido, está prendido fuego el operador. A ver ahora, hola, hola. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, ahí mejoró un montón. Bien, excelente. Bueno, sí, hoy día por trabajo estoy en una ciudad que se llama Trujillo, al norte de Lima. Muy bien. Y bueno, aprovechando acá para conversar. Me da gusto siempre conversar contigo. Nos conocemos ya hace unos años y gracias por la invitación, ¿no? Sí, bueno, se dieron una serie de circunstancias que cuando uno lo piensa, dice, oh, mirá, se alinearon los planetas, porque hace exactamente un año atrás estábamos charlando con vos, saliendo al aire en nuestra antigua radio por la que salíamos, y hoy es el día que volvemos a estar nuevamente al aire después de esta pandemia. Y bueno, coincidentemente digo, vamos a llamarlo a Walter porque nos trajo suerte. Va, no sé, vino la pandemia después, no sé si cómo tomarlo, ¿no? Pero bueno. Contame, Walter, ¿cómo te trató tu trabajo con la banda, todo esta cosa oscura que cubrió el planeta durante el 2020? Bueno, en mi caso, tanto en la parte laboral como musical, nunca paré. La parte, como yo me dedico al saneamiento, trabajo en una empresa de saneamiento, justamente por la pandemia trabajé el doble, nunca dejé de trabajar, estuve así en trabajo. Y eso también pude aprovechar, porque como bien sabemos, físicamente no hemos salido mucho, ¿no? De repente podíamos hacer trabajo desde la casa. Claro. Hemos estado guardados, hemos estado encerrados. Y bueno, todo el 2020 a mí me ha servido para componer, ¿no? Componer y arreglar los discos que están por salir, ¿no? Claro. Todo el 2020 aproveché, grabé el EP de Metal Crucifier, que se llama Nightmare, que ya salió, que está simplemente para que los discos físicos nos los entreguen y podamos ya comercializarlos. Muy bien. Grabé también el disco, el segundo full length de Metal Crucifier, que eso sí lo pienso lanzar o el fin de año o de repente el primer mes del 2022. Aproveché para terminar. Bien, tenemos proyectos a largo plazo. Sí, sí, también el disco de Necropsia, que lo terminamos de grabar también en plena pandemia. Uh-huh. El de Walter Crucifier, que también este sí me demoré en terminarlo, pero ya está, simplemente está en mezcla. Y bueno, ha servido de alguna manera, ¿sí? ¿No? Sí. Ha servido para hacer arreglos musicales, componer y grabar, pues, ¿no? Bueno, no sé si te conté, creo que sí, en algún momento. Yo vivo a 10 pasos del estudio donde grabo, ¿no? Sí, bueno, eso se llama ser un hombre afortunado. No, lo que pasa es que cuando yo me tuve que mudar, pensé muchos lugares para hacerlo. Muy bien, hombre precavido entonces, no afortunado, precavido. Sí, fue estratégico, ¿no? O sea, tal cual. Es más, por ley nadie podía salir, yo tampoco no tenía que salir para ir al estudio, porque simplemente por la parte interna del edificio, entro y ya estoy en el estudio. Claro, pero era una carrera, estabas ahí enseguida, ¿no? ¿Quién te iba a enganchar, no? Bueno, sí. Aparte, podías usar horarios estratégicos que usamos los heavy metal para salir a la calle. Claro. Bueno, me ha pasado, porque en algún momento el toque de queda, claro, me cayó, porque justamente en algún momento estuve reunido con unos amigos de metal, también justamente ahí un amigo, Mauricio García, está escuchando, nos hemos reunido en algún momento, a quien le mando saludos, a Mauricio, Chucho de Colombia. Bueno, hemos estado en una reunión y agarró el toque de queda, y tú sabes que es un poco complicado, pero bueno, pues, ¿qué se hace? Bueno, mientras haya brebajes etílicos, todo bien. No, sí, todo bien, es parte de... Escúchame, Walter, y en este momento, hoy día en Lima, ¿las bandas pueden tocar? No, ya hace obviamente un año que no hay conciertos, creo. Acá empezó todo el encierro a partir del 15 de marzo, o sea, dentro claro. de 10 días se cumple un año. Sí. Y creo que justamente hace un año fuimos a un último concierto con unos amigos en un local que acá se llama Machu Picchu Bar. Fuimos y creo que por esta época fue la primera semana del mes de marzo y después se cerró todo, ¿no? Hace un año que no hay conciertos acá y no creo que vaya a haber, como conversamos hace poco, sí. en un tiempo más. Sí, sí, sí, ¿no? sí, sí. Que es el caso, que es un caso diferente allá en Argentina que me comentaste que ya sí. abrieron algunos lugares. Ya de diciembre que se pueden ir a conciertos en lugares con capacidad limitada. Es un poco triste, ¿no? Ir a un lugar para 150 personas y que de repente haya 30, ¿no? Pero bueno, es la rueda que está empezando a girar nuevamente. Y fin de semana a fin de semana cada vez hay un par más de conciertos. Quizás más en provincia, vos que conocés un poco acá la ciudad. Capital está muy controlado, provincia no tanto, eso es real. Porque es, el fin de semana pasado, por ejemplo, uno de nuestros columnistas, Sergio, que es el vocalista de Lesa Humanidad, se presentó en Monte Grande, en Pica Rock, y le pregunté cómo le había ido la fecha. Me dijo, sí, bien, muchos amigos. Y le digo, ¿cuánta era la capacidad que tenía el lugar? Me dice, no, la capacidad era solamente para poner en el flyer, porque si iban 100 personas, entraban 100 personas. Así que, ¿viste cómo es esto, Walter? Claro, claro. Y en este momento, ¿cuáles son tus proyectos concretos con los que estás trabajando? Necropsia, Metal Crucifier, ¿algo más tenés? Sí, bueno, Necropsia, Metal Crucifier, bueno, lo de Walter Crucifier, que tú recuerdas que en algún momento lo conversamos. Sí, sí, tu solista. Sí, ahora va a salir. Bueno, me invitaron hace poco a pertenecer a una banda que se de death metal que se llama Spectral Souls, que es un death metal con muchas influencias de Pestilence, ¿no? Ah, muy bien. Sí, es un cambio distinto, o sea, musicalmente a mí me gusta probar varios estilos, ¿no? Porque eso me alimenta a mí como músico. Claro. ¿No? Músico de metal. Y justamente hemos grabado hace poco una especie de tema promocional que va a salir en un compilatorio. Pero también vamos a empezar a grabar ya el primer trimestre de este año el disco, ¿no? Un disco para que conozcan a la banda, que ajá. hay integrantes muy conocidos, están Adrián del Águila, que es actual vocalista de Massacre, que en esta banda toca bajo, ¿no? Claro. Está Martín Reboredo, está Teo Suchero, que es el baterista de Psicorragia, también muy conocido. Sí, claro, también de antigua banda. Claro, claro. Y bueno, haciendo una propuesta musical diferente, ¿no? Yo ya hace un tiempo ya no toco con Blasphemous Division también. Sí. Que en algún momento hemos conversado cuando estabas en Oxirradio, ¿no? Sí, claro. Claro, bueno, concretamente tengo esto. Este año espero terminarlo de grabar el disco de Spectral Souls. Uh-huh. Y después tomando unas vacaciones. Ah, de muy composición. Bien. Sí, sí, claro, obviamente. Porque trabajar, lamentablemente, tenemos que trabajar. Ahora vamos a escuchar un tema. Un tema del EP de Metal Crucifier. El tema es Nocturnal Cures, ¿no? Sí, es un tema que es el segundo tema del EP. Sí. Que en realidad nadie lo ha escuchado porque no lo hemos pasado a ningún lugar. Hemos pasado a otro tema. Y sí, me gustaría que lo escuchen. Es perfecto. Digamos que es un preludio de lo que va a ser de alguna manera el nuevo sonido de Metal Crucifier, que no ha cambiado mucho. Pero sí que creo que ha madurado, ¿no? Sigue siendo rápido, sí. con partes melódicas, medio sucio, pero creo que ha cambiado un poco el sonido. Ah, interesante. Bueno, vamos a escuchar el tema entonces, Nocturnal Cures, y Cuando volvemos, Walter, yo como sigo las redes y estoy atento a todo lo que escriben los comentarios y demás, me tomo el tiempo de leerlos, quiero que completes la anécdota de Ratus Ratores. Pero primero escuchamos Nocturnal Cures. Bueno, escuchábamos en exclusiva para todo Latinoamérica y el resto del mundo, el planeta y la estratosfera. Y quien quiera escuchar. Metal Crucifier, presentalo, Walter, el tema que sonó. Bueno, ese tema tiene por título Nocturnal Cures, es un tema con una letra interesante, hecha por mi buen amigo Enriquetán Nalgais, así le decimos. Bueno. Y la, él escribe la gran mayoría, bueno, todas las letras en realidad. Sí. Y este es un tema que, no creo que hayan escuchado porque hemos estado conversando por interno. No creas, pero... porque un oído no, está acá, claro, y el otro está allá. Totalmente, sí, ya, tenemos dos, felizmente. Los oídos puestos y, en todos lados. Claro, bueno, obviamente un tema muy inspirado en Slayer, porque... sí, bueno, realmente la parte musical tiene... una full influencia de 80, pero, o sea, siguen siendo, siempre tuvieron esa onda, pero ahora es como más compacto, ¿no? No sé, hay algo que es diferente, pero están un peldaño más arriba, eso seguro, ¿eh? Sí, es un tema de producción. Tal cual, exactamente. Como banda, como banda ya tenemos más años, ¿no? Porque no es fácil ensamblar una banda en realidad. Es un poco complicado, el ensamble musical, porque tú puedes estar con los mejores músicos del mundo inclusive, pero hacer un ensamblaje musical y que haya un lenguaje, en nuestro caso metálico, es importante, ¿no? Y a veces hay muchas superbandas en el mundo, ¿no? Sí, salen a cada rato, pero tú las ves y tú dices, oye, son buenas bandas, pero no me dice nada, o sea, tal cual. Y al final no trascienden, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿ustedes cómo trabajan el tema composición? Musicalmente yo compongo casi todo. Soy un tirano musical, un dictador. Bueno, lo que pasa que volviendo a decir el tema de la pandemia, que al inicio sí salía yo mucho, porque como yo trabajo con empresas de alimentos y las empresas de alimentos nunca pueden parar porque tienen que producir, porque exacto, obviamente para el suministro de alimentos, ¿no? Los primeros meses sí fueron un poco complicados para mí por el trabajo full. Sí. Pero cuando esto ya se acomodó todo y ya pude traer a gente que pueda cubrir lo que yo estaba haciendo, ¿no? Comencé a componer, ¿no? Sí. Y un compositor puede estar, no sé, en el ascensor, en el elevador, no sé cómo le dirán ustedes. Sí. Y se te ocurre algo, pues, ¿no? Bueno, incluso yo estaba en una fábrica de alimentos muy conocida a nivel mundial, y un día estaba así con todas las máquinas sonando a full, y se me ocurrió una canción, y dijo, oye, está bacán, está bueno. Yo compongo a veces de esa manera, no necesariamente tengo que agarrar una guitarra para componer. Está bien, pero acabas de decir que sos un tirano musical de las composiciones. Absoluto. ¿Tirano en qué sentido? Porque por lo que vos estás diciendo, estás inspirado y te inspiran la vida cotidiana y un montón de elementos. Sí, más. Lo que pasa que, por ejemplo, en Necropsia casi todo compone Gustavo, ¿no? Ajá. Pero es por un tema de que los temas salen rápidamente, ¿no? Sí. Tú puedes estar, enciendes tu auto, se te ocurre algo. Estás en una fábrica, se te ocurre algo. Estás tomando unas birras, una cerveza, se te ocurre algo. Entonces, a eso me refiero. Cargo muchos temas, los compongo, después agarro la guitarra y voy directamente al estudio de Giovanni Lama. Le digo, Giovanni, tengo esta idea, grábalo antes que se me olvide. Claro. Porque yo sigo haciendo las cosas old school, no utilizo nada de Guitar Pro ni nada de esas mariconadas. Ah, bueno. Agarro bueno. Mi celular, mi grabadora, y grabo mi voz, mi guitarra y todo eso, no hay nada que Guitar Pro, esas cosas no las voy a aprender ya ahora de viejo, ¿no? Cortar y pegar no existe. Olvidate. Bueno, a veces para algunas cosas sí, pero no para la música. Claro. No, o sea no. Que podemos decir entonces entendió, que hay un montón de material para largo. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, aprovechamos el último semestre de 2020 para hacer música y bueno, tú sabes que no es usual que nosotros estemos encerrados, claro. O que salgamos poco, porque nosotros lo que buscamos es todo trabajar, lo contrario. Producir, claro. Claro, y satisfacer todo lo que necesitamos, o sea, con la familia, con la esposa, sí, amigos, todo. Y con qué compramos cerveza si no trabajamos. Sí, totalmente. Pequeño detalle. Ahora, comentame un poquito lo de Necropsia, ¿en qué punto está la nueva producción? Bueno, ya está terminada. Hace una semana casi nos reunimos con, no, hace dos días o tres días estaba con Gustavo, creo que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Y, por mensaje. Sí, sí. Y le dijo, yo estoy con Ricardo, te mando saludos. Bueno, hace dos, tres días terminamos de hacer la mezcla de necropsia. Lo que pasa que en este caso es un poco más complicado. Ajá. Porque hay que ver los detalles. En el caso de necropsia, todos los temas los temas son diferentes, ¿no? Pueden haber temas lentos, temas rápidos, temas trasheros clásicos, otros un poco más fuertes. Entonces, el tiempo es mayor para hacer la mezcla, ¿no? No es como Metal Crucifier, porque Metal Crucifier es muy parecido, somos de speed. Sí. De repente un tema un poco más heavy, entonces todo es más o menos la misma onda, ¿no? Pero en el caso de necropsia es diferente, ¿no? Entonces nos hemos tardado un poco más y ya hemos cerrado. Ya la mezcla está lista para mandar el máster a la fábrica y que hagan el copiado de los discos. ¿Y para la edición física? Sí, seguramente que nos mandan el máster y lo mandamos a hacer la manufactura. Eso estará en un mes más o menos. ¿Pero sello? O sea, estaría... Estamos viendo ese tema todavía. Ajá. No hemos cerrado todavía. Ah, sí, muy sí. Bien. Eso está todavía falta definir. Sí, sí. Y por último, de repente lo lanzamos nosotros mismos, ¿no? Acá independiente, el tema es claro. Hacer música. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ya está Gustavo ya está pensando en hacer el próximo disco, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, pues estamos ahí con muchos temas en la cabeza, ¿no? Pero está pensando en el otro disco. Vamos a hacer seguramente ya final de año una preproducción de lo que va a ser el próximo disco. Bien, es que interesante. Tiene que ser así, porque si no vamos a quedarnos como las bandas antiguas que nunca grabaron nada, nunca hicieron nada y después reaparecen después de 30 años. Tal cual. Reclamar una corona que nunca la ganaron. Que exactamente, no sería el caso exactamente. De ustedes, y que ya hubo una renovación en el público que dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Quién los conoce? Claro. Es todo un tema. Claro. Así que, Walter, mirá, realmente fue un gustazo, de esta manera empiezo a despedirte, un gustazo hablar con vos, siempre es un gusto hablar con vos, tenemos amigos en común, nos gusta la misma música, nos gusta la misma cerveza, así que por eso fluye claro. Todo siempre. Realmente por la cerveza. O finaliza. Ponele. Realmente un gustazo, espero que esta pandemia pronto te pueda... Sé que venís por temas laborales acá a Argentina y bueno, podemos cruzarnos o no siempre. Un minutito hay, así que me alegro mucho haber charlado este rato así al aire. Y de esta manera, no sé, te dejo con las palabras finales. Bueno, sí, un gusto, un gustazo hablar contigo, Ricardo, con Alejandra. Mira, este año, bueno, este año acaba de empezar. El año pasado he extrañado ir por allá. Sí. No he podido ir. Tú sabes que todos los años voy por temas laborales. Bueno, no se pudo. Así que estamos, esperemos que de repente más adelante se puede reunirnos por ahí. Siempre, como tú dices, siempre hay tiempo para un par de cervezas, conversar algo de metal. Exactamente. Exactamente. Siempre es de puta madre, ¿no? Siempre es de puta madre. Exactamente. Bueno, quería aprovechar para mandar saludos a unos amigos que están conectados ahí. Sí, claro. A Chucho, de Trauma Records, a Mauricio García, de Painless, a La Chata, a La Chata Candy, y a Gerald. De puta madre, cuídense mucho. Espero verlos pronto y siempre vivamos Full Metal. Y para el cierre te dejamos que lo presentes vos, porque es una exclusiva que te agradecemos de corazón, que nos ofreciste para que la pasemos. Es más, no ha sonado ni siquiera en Lima, así que señores de Lima, escuchen esto que es una primicia. Bueno, este tema está en el nuevo disco Necropsia, se llama Fucking Messiah. Todavía no hemos decidido cuál va a ser el orden, pero este tema va a estar en el disco y tiene un pequeño intro que lo grabó nuestro buen amigo Álvaro Amducias de Morten, así que... Ah, bien, un prócer de la escena peruana. Sí, espero que les guste. De puta madre, un abrazo para todos. Gracias, Walter, hasta la próxima. Salud, y Walter. Cuídense y manténganse a resguardo. Cuídense mucho. Who dwell in darkness, heed my call, for my eyes are open. Darkness and deceit, now leave my mind. The church's treachery, I leave behind. But what's still hidden is more than meets the eye. I abjure you, fucking Messiah! Bueno, esta cortina identifica que ha llegado el final del episodio número 80 de Diabolus y Música. Realmente pasó, pero... Me quedó un montón de música colgada, me quedaron un montón de cosas para 23 decir. Bandas habían ahí para pasar y quedaron todas ahí en el tintero. Pero bueno, una alegría haber charlado con Walter desde Perú. Es un amigo... Es un amigo de la escena, un amigo del metal. Cuando uno dice un brother. Bueno, es ahí está. Un amigo eso, de la casa, más eso. Que sí, nada, porque es un cual. Tipo que siempre porque ha apoyado el programa. Porque lo tuvimos sentado que... ahí charlando en vivo con nosotros. Realmente un gustazo. Y nos dio el privilegio y el honor de pasar en exclusiva este temazo de Necropsia que acabamos de escuchar con la intro del integrante de Morten, otro prócer de la historia del metal de Sudamérica. Realmente, Walter, te agradezco de corazón. quedé sorprendido, así que este domingo lo encontrás copiado en el Parque Centenario. a 10 pesitos el tape, a 10 pesitos. El tape, eso te delata la edad. Mirá. Sí, pero bueno, pero yo estoy en la onda retro. Pero ya no se graba más. Pero ¿sabes cuánto salen los tapes ahora? Valen como 800 mangos, un casé maldito. Olvídate. De hecho, ahora lo graban en MP3, te pasan el audio. Lo único que falta es que te cobren por eso. Bueno, realmente pasó rapidísimo el programa. Sí, posta, quedó un montón de bandas, de información que teníamos que nos mandan a nuestras redes, el fanpage. Ya que estamos, las repeticiones, antes que me olvide. Nos repite la gente de Worldwide Metal Mission desde México y de la mano de Paola Mendoza, quien próximamente vamos a tener aquí en vivo, la vamos a llamar por teléfono porque tiene muchas novedades este año para contar desde su página. Los sábados después de la medianoche o los domingos a la madrugada, como ustedes lo prefieran denominar. La gente de Metal Argentum los domingos y de Montreal Radio los lunes. Los días lunes. Y así también es. Tenemos una repetición a través de Mixtape Radio, que ya lo vamos a publicar en redes. Va a haber un día determinado donde en ese horario entras a la página de Mixtape. A propósito de entrar a la página de Mixtape, hay algo que no mencionamos en la vorágine, pero ya esto es el inicio, tengan... Recién arrancamos, muchachos, téngannos paciencia. No quiero decir el tengan, yo no quería decir téngannos paciencia, sí, porque ya no estamos grandes, téngannos paciencia. Bueno, es así, ¿te gustó o no te gustó? ¿Viste? Eso, nada, acá no hay tibieza, sorry. Acá no hay tibieza. Obviamente. Pero bueno, esto es crowdfunding, o sea, un pesito para la birra. Totalmente. Se llama, buscalo, hace clic que vas a encontrar el icono, un pesito para la birra. Un pesito para la birra, le vamos a cambiar el clic. hay muchas cosas que tenemos que contar sobre investiguen, la página de la radio. No sean vagos, sí. Vayan, entren a las redes, apoyen a las bandas, no solo con el mero hecho de decir, ay, me gusta, puk, haces en la comodidad de tu casa del teclado del me gusta, nada, cuando una banda da un concierto, acércate. Bueno, ahora hay protocolos, cumplí los protocolos, apoyá a la banda, pagá la entrada, está vendiendo merchandising, tienen un demo, tienen un disco, una remera, un parche, un pin, lo que sea, colaborá, acércate, que corra sangre en tus venas, no te quedes anulado en tu casa y absorbido por la monotonía de la vida de encierro. Bueno, prácticamente es eso. Eso tiene que ver con cada uno. Tengan un poco de empatía, muchachos, que recién estamos saliendo de todo esto. Hay mucha gente que ya no está, sí. Que ya no la puede contar. Así que también por sí, respecto porque, a esa gente. Y, o sea, nada. Yo menciono lo del apoyo a las bandas porque es como que estamos volviendo otra vez a la vida. En cierta forma, los conciertos ya se están haciendo cada vez más conciertos. Y bueno, es hora de que activemos porque si no activamos, estamos fritos, ¿eh? Bueno, pero quien pudo y tuvo la ojo, capacidad de poder... Ojo, me preocupa en lo más mínimo. Por eso, quien tuvo la capacidad de aprender todo esto, bien. Quien no, bueno, cada uno que se haga cargo de su vida. Pero volviendo un poco al tema de la radio, la verdad que yo quiero agradecerle sí, acá a gracias, Paula, a la agradecimientos gente de Mixtape a todos. La buena onda del operador. Totalmente. Es algo fundamental para nosotros. Diabolus es un programa que siempre apunta a que esto se hace entre todos. Que de verdad, si todos ponemos un granito de arena, la escena sube, los músicos tienen laburo, pueden transmitir su mensaje, y no solamente tiene que ver con el músico, sino con el tipo que saca una foto, con el operador que está operando un programa y que abre un espacio, con los otros programas que colaboran, aunque no tengan inclusive el mismo estilo, así que la verdad nos sentimos muy cómodos acá. Y en los próximos programas les vamos un poco a contar de qué va la cosa en Mixtape Radio, que está mucho, pero mucho más que interesante. Sí, hay una programación que Mixtape, simplemente digo eso, si sos curioso, fíjate, entra a la página, vas a encontrar mentira, cosas que te van a interesar. A vas a encontrar cosas yo que te van a interesar, como por trata. Ejemplo mañana nuestro amigo Luis va a tener su espacio acá en Mixtape Radio. ¿A qué hora sale Luis? Sale en vivo a las 18 horas. En vivo, perfecto. En las 18 horas, nuestro amigo Luis está saliendo con Alma de Acero, el programa federal del heavy metal que hace 10 años que está. Hace 10 años. Con pequeñas interrupciones, mudanzas de por medio, pero ahí está, firme como la estatua de Güeme que está ahí en Belgrano en el Bajo. Bueno, ponele, un ejemplo nefasto. La verdad, pero bueno, asocié un salteño con otro salteño. No me tirés abajo el ejemplo. Nada, Entonces esto se finaliza, esto terminamos aquí. Me enojé. me voy a mi casa. Creo que me queda una cerveza más y... Igual, de todas maneras, quédense porque ahora viene la gente de Hijos de Púa, de sí, la mano de Pablo. Sí, venimos los Hijos de Púa. Hoy no tenemos, no contamos con Ángel porque está terminando su reclutamiento. Ah, muy bien. Está ahí, claro, cuidándose, le mandamos un saludo. Y hago extensivo a la invitación, si se quieren quedar un ratito más, a pasar vinilos y hablar de lo que fue el comienzo de Diabolus. Me gustaría que se queden un ratito. ¿Vos estás seguro que querés que yo siga hablando al aire? Sí, ¿no es cierto? ¿Estás seguro? Vos sos testigo también, ¿no? Listo. Si no, cancelamos las 5 cervezas que teníamos pedidas. ¿Sabés qué? Ahora que me acuerdo, tengo ganas de quedarme. Tenés ganas de quedarte, ahora la pasaste bien, ¿no? Para el cierre, entonces, elegimos una banda que habíamos coincidido mentalmente. Ojo, Otra creo vez. Que poca gente puede hacer coincidir en la misma banda. La entrada y la salida coincidimos con la misma banda, pero no solamente con la misma banda, con el mismo tema encima. Ese es el tema. Así que, gente, que tengan una buena semana y los dejamos escuchando ni más ni menos que la banda de Al Jorgensen Ministry con el tema New World Order. El nuevo orden mundial está acá y vino para quedarse.